Paris José, Kolenda Michel Yanke, Tosito Komi Fami, Tovata Baskubidu, Montpelli Paris José, Kolenda Michel Yanke, Tosito Komi Fami, Tovata Baskubidu. Scooby-Doo ya musiki, Tosito komi fami, Tovata Baskubidu.